Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien. Oye, que ya apareció el lobo. Sí, ya apareció. Finalmente. ¿Cómo estás, lobo? Bien, ¿y ustedes qué cuentan, caray? Súper bien, y bienvenido, ¿no? De regreso, que te estás tomando muchas vacaciones últimamente. A ver, los dados, a ver qué sale, qué sale, qué sale. Oh, no salió. ¿No salió? No salió el lobito. Exactamente, así estamos, anunciándote y de repente nos cancelas. Dicen, ¿no? Es que no, este lobo tiene mucha fiesta. Están salando mal a tus espaldas. Híjole. Aprovechamos, ¿no? Pero no te enojes, ¿eh? Y hablando de enojarse. Los chistosos que están salando de no hablar a las espaldas de la gente, ¿no? Uh-huh. El programa era... y estaban hablando de mí. Sí, es que bueno. Estábamos diciendo lo que no se debía de hacer, pues. Para que supieran que no se escucha bien. Por eso me vine al programa, porque dije, no, para aprender cómo no hablar detrás de la gente, no voy a poder, sí. Exactamente. Entonces, cuando ustedes digan, no, no sé que estás hablando mal de alguien, ay, bueno, es de que yo no sabía, yo no sé cómo se... Porque no estás en el programa, pues. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de el enojo. ¿Reaccionas bien al enojarte? Es muy fácil, ¿sí o no? Contéstanos si quieres tú participar. ¿Por qué me preguntas a mí? A ver, ¿qué te dice? Creo que ya nos respondió. Si quieres contestar esta pregunta o si quieres decirnos qué es lo que haces para no enojarte o para manejar el enojo, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com. Y también nos puedes en Facebook, nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y enviar un inbox. Y bueno, ese es el tema. Sacamos este tema de que si reaccionas bien al enojarte, porque yo me imagino que mucha gente está decepcionada, está enojada y tiene ira por todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo en las noticias, que quisiéramos, ¿no?, que no estuvieran apareciendo ese tipo de noticias, porque a todos nos afecta. Ahora, ya sabemos que hay mucha gente que está enojada. ¿Reaccionas bien al enojarte? ¿Tú te reaccionas bien, Marte? Pues depende de qué cosa. No, pero así la respuesta, ¿sí o no? La mayoría... No, ¿tú? Yo no. No, yo sí. Es de que yo no me enojo. Yo soy una tiene que ser la balanza. Es que en Venus se esconden el enojo en otra parte de... No, es que ya vieron la modelo que está ahí. La tierra. La modelo que está ahí en Facebook, más o menos así me pongo, ¿no? Que no me enojo. Pues unos ojazos. No, esa, de hecho, la modelo que tenemos ahí es la amiga de Lobo, ¿no? Es la lobita. Es una lobita por ahí. Dora, Dora, Dora. Por eso. Okay, ahorita no iba. El tema. El de Dora. Sí, no, la no, canción, no lo sé. Y bueno, dice por ahí que desconocemos el autor, una frase. Dice, por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad. Muy cierto. Y es que tienes la opción de qué las cosas significan para ti, ¿no? O sea, cuando sucede algo, tú le das la importancia o se la quitas de acuerdo a tus valores, a tus ideas, a tu percepción. Muchas cosas que se combinan en un segundo y tú decides, esto me debe de hacer enojar. O esto, ¿sabes qué? No tiene nada de importancia, o se me resbala, o simplemente no es lo que estoy percibiendo, sino ha de ser otra cosa. Exacto. Y hay mucha gente que cuando le dices algo y lo malinterpreta y lo toma personal, explota, ¿no? En dos segundos no se toma el dicho ese que dicen, cuenta hasta 10, como decía el lobby. Lo que llega a pasar es que algunas veces... ese tipo de personas tal vez llega al punto de que empezó desde la mañana, de que se cortó a rasurar, luego un carro casi lo estrella, y como que empieza a construir todo este enojo. Entonces cuando le dices, oye, ¿quieres taco, salsa en tus tacos? ¿Cómo? ¡Que si quiero toda salsa! Entonces algunas veces hay que saber... ¿Cómo? Dicen por ahí, dice el lobo, ¿no? Sí, o sea, como que el lobo ya traía algo programado desde hace un rato. De los tacos para que se programa comió. Especialmente. Bueno, el chiste es de que hay que saber algunas veces platicar sobre los problemas que tenemos. O aumentársela bien al taquero, ¿no? Hacer algo para poder sacar ese enojo y no estarlo guardando y así estallar en ciertas situaciones que llega a pasar, ¿no? Y bueno, también nos dicen las personas que se mantienen en, digamos, en un balance, ¿no? De esas personas que meditan, que son espirituales, que tratan de controlar sus emociones, sino que las emociones no controlen a ellos. Y muchos dicen que sí, o sea, que debes de tratar de tranquilizarte y dejar el lodo, dejar el enojo a un lado, ¿no? Y lo dice cuando se enoja, Venus empieza a aventar lodo. Pues, sí. Lo sabían. Sí, pero eso es un secreto. No, es que sí, es que ellos ya saben, ahorita están embarrados un poco de lodo porque antes de empezar el programa no estaban aquí. Porque es venusiana. Así es como se quita el odio, se embarra de lodo. Ya, pues vamos a seguir. Y bueno, ¿qué estábamos diciendo? Estaba diciendo de eso, ¿no? De las personas que tienen esa capacidad de controlar sus emociones, pero también hay otras que también meditan, que están en ese nivel, podríamos decirle, espiritual, y que ellos también te recomiendan, saca tu enojo, saca tu ira, no la reprimas, experiméntala, vívela, y vas a, en ese momento que tú la experimentas al máximo, pues puedes darte cuenta desde dónde vienen esos sentimientos, esas emociones, y llega un momento en que desaparecen. Las viviste y ya no vuelven a aparecer porque ya no las traes constantemente a tu presente. Pero bueno, no sé, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Como que uno trata de no enojarse. Los budistas dicen que eso no, nunca es bueno. O sea, realmente hacer crecer tu odio nunca es bueno. O sea, sí sacar, o sea, demostrar lo que estás sintiendo es bueno. Pero mantenerlo y como que rociarlo, ellos se refieren a tener dos plantas en el cerebro, ¿no? Tú le das, rocias o la planta del odio o la planta del amor, y entonces depende de cuál rocíes, pues va a ser la que crece más, ¿no? Y te va a quitar el espacio de la otra, o sea, porque son dos efectos. Una cosa es que crece y otra cosa es que te quite el espacio para que puedas sentir otra emoción como el amor. Entonces, pues es mucho más fácil no dejar nunca que una planta de odio, de enojo, crezca y fomentar que crezca el amor dentro de tu cuerpo, ¿no? Bueno, dentro de la mente, me imagino que es una forma de verlo. Sí, así es como yo le hago y así es como ellos le hacen, ¿no? Que regala otra. Uh-huh. Así, pero algunas veces el decir las cosas suena muy fácil. Escucharse es, y la cosa es de que es práctica y es tratar de sacar el enojo en ciertas formas, como haciendo ejercicio o tratando de hacer cosas productivas, ¿no? Me imagino. Sí, exactamente. Y uno de los puntos que vamos a dar es uno de esos que acabas de decir. Haciendo alguna actividad que realmente nos ayude. Bueno, primeramente hay consejos que yo pienso que los deberíamos de tomar todos en el momento en que uno se enoja. Y primeramente pues estar conscientes de que hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Tal vez nosotros nos estamos enojando porque supongamos está haciendo mucho frío. Y hay cosas que eso no está a nuestro alcance. No le podemos decir al universo, a la tierra, ¿sabes qué? Quiero que haga calor ahorita, mándame el sol, derrite la nieve y esto, ¿no? Eso es lo que quiero. Esas cosas nosotros no las podemos cambiar. Entonces hay que ser conscientes en eso. Cuando las cosas no las podemos cambiar y nosotros estamos molestos, estamos enojados, pues tenemos que vernos a nosotros, ver a nuestra emoción o por qué realmente nos está causando tanto enfado. En el ejemplo que les acabo de dar del frío, ¿no? No te enojas por el frío, sino te enojas tal vez porque tienes que salir y tomar un autobús tal vez, o porque tienes que trabajar muchas horas fuera en el frío, y o sea, viene desde otro lugar ese enojo que traes. Llega a pasar de que por el frío se congelan las calles y te toman más tiempo en llegar al trabajo. Entonces, en sí, el que llegues al trabajo, así de que el tiempo que te toma llegar al trabajo no va a cambiar. Entonces es mejor agarrar y levantarse un poquito más temprano y darse el tiempo para llegar al trabajo a la hora que debes. Y así evitas ese enojo. Pero el frío no va a cambiar. Así va a estar ahí. Sí, y ahorita lo pusimos como algo drástico, el frío, el clima. Pero también hay personas que nosotros queremos que cambien, ¿no, Marte? De repente conoces a alguien y no te gusta lo que está diciendo, pero así es esa persona. Hay una que otra lobita que digo, ay, caray. Que no te dejan venir a los programas, ¿no? Exacto. Entonces, algunas veces es el, ahora sí, como siempre he dicho, el que, ¿cómo se llama? Mi mamá me hacía lavar los trastes y me decía, o lo haces contento o lo haces enojado, pero lo vas a hacer de todas maneras. Entonces, el hecho de que lo tienes que hacer una cosa así a fuerzas, tú tomas la decisión cómo hacerlo, ¿no? Desde entonces ya no lava trastes. Usa lavavajillas. Hablando de trastes, necesitas hacer los trastes. Como que se fue por la tangente. Sí, yo sé que es. O es una o es la otra, pero. Pero yo. Escojo la tercera. No, yo pensé que iba a decir ahorita: si el problema tiene solución. Yo también, pero. La salida se desvió. Nada más nos agarró al culo de Marte. Para que sepan ahí. Sí, hay expertos que dicen que también. Cualquier tipo de enojo que tengamos es nosotros no aceptando una situación o una persona. Y es muy claro en que nosotros tenemos la opción en cualquier momento de cambiar nuestra forma de pensar antes de que una situación te lleve al enojo. En la fase inicial de ese enojo, o sea, cuando tú estás resintiendo algo, obviamente te vas a empezar a sentir más capaz de odiar a una persona porque ya te tiene irritado. Entonces, tú, la primera opción que tienes es no ver a esa persona como alguien que necesita cambiar, sino que eres tú la persona que necesita cambiar y ver a esta persona en otra luz, ¿no? En otra forma que no te irrite. Lo mismo de las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tener una hoja de papel y anotar las cosas que vamos notando que nos irritan, y después descubrir cuál era la raíz antes de que esa situación llegara, ya fuera enojo, de dónde comenzó el enojo, ¿no? O sea, en qué situación, en qué momento empezamos nosotros a tomar nota de que, ah, esto me va a hacer enojar si llega a suceder. Y cuando sucede, pues obviamente ya nos sentimos con la razón de enojarnos. Sí, a veces no, nos contagiamos, ¿no? A veces hay cosas que no nos molesta y lo ves tanto en la sociedad que dices, oye, si ellos se sienten ofendidos, porque yo no me voy a sentir ofendido, ¿no? Como lo que está pasando. No vamos a meter la política, pero sabemos lo que están diciendo de todos los mexicanos. Entonces, es como incluirnos en esa indignación y sentir esas emociones negativas, ¿no? Que no nos van a llevar a ningún lado. Sí, entonces yo creo que es importante, como dice Marte, saber cuál es la raíz. Uh-huh. Y saber si es importante y cómo la podemos trabajar. Okay. Bueno, vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mi niña. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando acerca de un tema que yo creo que todos lo conocemos, y es el enojo. ¿Te reaccionas bien al enojarte? Es la pregunta. Y la respuesta, pues tú no vas a dar sí o no. Aquí ya mis compañeros dijeron que no saben reaccionar al enojarse, que no reaccionan bien, ¿no? Y yo digo que sí, yo sí reacciono bien al enojarme. Y ustedes no sé qué es lo que opinen. Yo creo que tú te guardas el enojo ahí. Yo creo que tú ves rojo. Tú eres de las que ves rojo, así puntitos, así. Y no se acuerda de lo que en realidad hizo. De lo que pasó así, después. Sí. No, pues van a decir que yo no sé. ¿Qué es con Sema? Es la que cuenta 10, pero golpeando al niño. Y de repente, así como que reacciona, así como que doble personalidad. No, y cuando ya está en la fase así. Contento y todo eso, todos así como que asustados, ahí como que no me pegues, por favor. Bueno, si yo reacciono así, entonces ustedes como reaccionan. No, nosotros somos el Hulk ahí. Verdes. Nosotros vemos verdes. Es que son dos tipos de manejo de enojo, ¿no? Son la gente que se enoja muy fácil, pero lo demuestran también demasiado fácil. Y la gente que dice que no se enoje, se lo guarda hasta que hay un día en que hay algo que revientan, ¿no? Y es más grueso todavía, ¿no? Ahí están todos los, la gente que es asesina en serie, que de repente era gente que no mataba una mosca según la gente que lo conocía, pero obviamente fue guardando odio y odio, y de repente... Pues si era muy noble, si era muy tranquilo, si no le decía pleito a nadie, le decían cualquier cosa y no se enojaba. Sí, por eso es muy peligroso guardarse esas iras, el enojo, y nada más guardártelo para después. O sea, lo tienes que resolver en tu cabeza, decirte... Esto es mi impresión de lo que está pasando, no es la verdad de lo que está pasando. Y así lo vas a poder manejar un poco más en el momento y más fácil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, continuando con los puntos, uno de los consejos para poder manejar el coraje o simplemente para no reaccionar de una forma negativa... también pues se nos dice que no formemos parte de la cadena de agresión. Es como si nosotros sabemos que nos vamos a enojar o vamos a hacer un problema más grande si nos reunimos con alguien más, ¿no? Supongamos que tienen una, odio sí, hacia alguien. Sí, como un eslabón, ¿no? Que si tú formas parte de ese eslabón, pues obviamente lo único que va a hacer es que crezca más esa agresión. Entonces hay que ser conscientes de que no debemos formar parte de ese eslabón o de ese grupo de personas en la cual pues, lo único que hacen es meter cizaña o meter coraje o hacer intrigas. O ¿alguna vez me llega a pasar ahí con Trump? de que estoy, supongamos, en Facebook o viendo las noticias, o de repente pasan las noticias de Trump y como que me empiezo a llenar de odio. Y como que digo, ¿sabes qué? ¿Para qué? Así, ahorita no es el momento y estaba en buen humor, entonces le cambio. No, sí. Y... o sea, es importante algunas veces enfrentarlo, pero algunas veces tienes que saber el momento para enfrentar las cosas, estar preparado. Y eso no te pasa nada más a ti. De hecho, sacamos este tema por lo mismo, ¿no? De que ahorita mucha gente está enojada, está sentida, está resentida, siente que su dignidad, pues obviamente la hirieron o la disminuyeron por las cosas que se están diciendo. Pero si nosotros le damos vuelta a la página y pensamos de que pase lo que pase, tenemos la protección de Dios y todo lo que va a suceder en base a lo que Dios quiera, y si tú tienes confianza en Él, pues no vamos a esperar cosas malas. O sea, independientemente de lo que se esté haciendo, lo que se esté diciendo, lo que vayan a hacer, o sea, hay que confiar y hay que tener fe, ¿no? De que las cosas están sucediendo por algo. Y cuando dicen que está más oscuro es porque va a amanecer, entonces... Sí, y estar consciente en este tema, yo diría que deberíamos estar conscientes de que el presidente de Estados Unidos no es tan poderoso como nos imaginamos. O sea, el presidente en Estados Unidos es una figura nada más. Realmente quien lleva el poder en esta nación es el Congreso de la nación. Entonces, el hecho de que un presidente egomaníaco esté en la Casa Blanca no quiere decir que ya todo el gobierno va a hacer lo que él diga que se tiene que hacer. O sea, la prueba máxima fue lo que pasó con Obama cuando quería hacer ciertas medidas, ciertos cambios, y no se sucedieron gracias al Congreso y a su mala cara, ¿no? Su forma de ser. Bueno, ¿qué otra forma podemos hacer de que controlar el odio mejor? Hay que tomarse un tiempo para meditar el problema. Tómate un tomate. Tómate un juguito de tomate, ¿no? No, eso es muy importante. Si ahorita tú estás enojado por lo que sea, con quien sea, y estás sintiendo esa presión en el pecho, ¿no? Porque hay muchas formas de sentir el coraje. A veces sientes que se te va a salir el corazón, y no de amor, sino de ganas de explotar, yo pienso. O puede ser otro tipo de sentimiento que no te guste. Sí. Y llega a pasar que algunas veces que el reaccionar rápido, y cuando uno está enojado, no toma buenas decisiones. Es clásico de que hay veces de que estás harto en el trabajo de todas las cosas que está pasando, y estás así, alguien que te diga algo y renuncias. Entonces, alguna vez el renunciar a un trabajo no es la mejor idea que puede tomar uno cuando esté enojado. Entonces, hay que saber el momento, hay que tomarse el tiempo para pensar bien las cosas, y si en realidad el trabajo no es algo que... y puedes encontrar un trabajo mejor y puedes hacer más feliz en otras, haciendo otras cosas, entonces sabes que sí, renuncia, pero no tomes decisiones cuando estés muy enojado. Sí, yo creo. Gracias, Lobo. Creo que eso va directamente para todos los lobos que tengan problemas de enojo en el trabajo. Pero bueno, aquí estamos hablando de que mantengas el problema en calma en tu mente, que lo medites, que lo pienses, pero sin tener más pensamientos de enojo al respecto. O sea, una cosa es manejar un enojo, más o menos metiéndolo en una burbuja, que se mantenga del mismo tamaño, que no crezca, y observarlo, y observar por qué el enojo te llegó, o se creó, o te afectó. Y otra cosa es que le des más leña al fuego, ¿no? O sea, que empieces a pensar cosas que te van a llevar, obviamente, a que se incremente ese sentimiento. Entonces, una de las cosas que te pueden ayudar para que puedas meditar en un problema, relajándote, leyendo un libro, o puedes hasta hacer un ejercicio de respiración, puedes oír música. Pues a mí me dicen que lo que es muy efectivo es hacer ese ejercicio de respiración. Me dicen que no puedes estar enojado cuando respiras profundamente. Exactamente. Una vez me llega a pasar de que yo escucho a comediantes, que algo que me haga reír, algo que me... Y luego ya que esté calmado, que esté en buen humor, ya pienso mejor las cosas. Sí, pero últimamente los comediantes son muy agresivos, ¿no? Bueno, es que hay muchos. Son chistosos, muchos agresivos. Tipos, sí, hay de todo tipo. Entonces hay muchos, cuando hay uno agresivo, yo nada más le cambio. Bueno, pues practica alguna actividad que te pueda ayudar. Puede ser pintar, puede ser cantar, puedes hacer ejercicio, irte a un lugar tranquilo o verte con alguien que te sepa, te conozca y que te baje el coraje, ¿no? Sí, hay veces que no necesariamente tienes que salir, tal vez chatear con alguna amiga que siempre te hace reír o te da buenos consejos o con la familia, ¿no? Son una de las mejores terapias, yo creo, que puedes encontrar. Es cuando, en lo personal, cuando yo me siento como medio ansiosa de a ver qué tengo que hacer o esto o lo otro, me pongo a hablar con mi familia, entonces como que me relajo y me río mucho, entonces siempre hay algo que te ayuda a volverte a centrar, ¿no? A volver a estar en tus cinco sentidos, se podría decir. Y la meditación, como dice Marte, la meditación la verdad es muy interesante, siempre y cuando también la practiques en el momento. Ya te enojaste con alguien, ya le dijiste de cosas, y después pensar en frío y decir, a ver, yo soy la otra persona a la que le dije esas cosas. Ponerte en el lugar de la otra, en los zapatos de la otra persona, realmente, o sea, nos hace cambiar nuestra percepción, nos hace ver realmente lo que está pasando, ¿no? Pero si lo haces sinceramente, si no, pues vamos a estarnos justificando de que, ah, yo le dije esto porque esta persona me dijo esto, pues como que no. Como que no. Sí, en el budismo hay un ejercicio que te hace meditar sobre que todas las personas merecemos ser felices, ¿sí? Y que realmente cuando una persona, te encuentras una persona que está enojada, lo que quiere es descargar esa infelicidad sobre alguien más para poder llegar a ser feliz. Entonces hay veces que la mejor forma de poder eliminar el enojo de ambas partes es imaginarte que, bueno, está de un lado está un monte, bueno, un grupo de personas que son infelices, y del otro lado estás tú. Entonces empiezas a meditar cuál de los dos grupos merece más la felicidad. O sea, si merecen más la felicidad porque son, estas personas son más que tú, o si tú mereces la felicidad porque eres tú. Y al final de cuentas te das cuenta que la balanza se va a ir hacia al grupo mayor de personas. Entonces tratas de hacer que otra gente sea feliz a pesar de lo que tú estés sintiendo, y eso alivia la atención de las dos personas, la persona que trae el enojo y la persona que lo está recibiendo de a gratis. Sí. Y hace que desaparezca. Pues eso es muy, muy buen consejo, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando alguien va a una tienda, que a mí me ha tocado, ¿no? Me tocó una vez, yo creo que por eso me acuerdo, de una tienda latina en el que siempre estoy acostumbrada a que las cajeras o los cajeros platiquen, ¿no? Y sean agradables. Y hubo una persona que realmente, jovencita, que se portó demasiado, ¿cómo es la palabra? ¿Agresiva? Sí, es cortante, contestando altanera. Y pues obviamente uno se enoja, ¿no? También, y dice, ¿pero por qué contestas así? Y después, y bueno, es la única vez que lo voy a ver. O sea, la próxima si la veo ya no... ya no me voy a parar en esa caja y listo, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque de repente pues te das cuenta que tú estás mal, ¿no? Por estar juzgando a esa persona. No siempre la gente te va a dar la sonrisa que uno espera. Pero fue curioso que después, a la siguiente semana que volvimos a ir, pregunté por esa chava y la chava ya la habían despedido. Porque no nomás había sido con... Bueno, mi impresión, ¿no? Sí, o sea, fue con las mismas empleadas, con las mismas jefas de ella, que se portaba la muchacha así. Entonces, lo único que yo me puedo imaginar es de que algo estaba pasando ella, ¿no? Algo que nosotros los juzgamos también, pero no sabemos realmente lo que ella está viviendo. También hay trabajos de que uno no debería de, los que no debería trabajar. Así ahí yo personalmente aventándole las pizzas a los clientes como que no funciona. Te chocan y las pizzas no llegan y tienes que pagarlas. Bueno, o sea, bueno. Como el daily, el, como la lady, me chocaron, ¿ves? Esa lady, y hay tantas que ya no sé cómo se llamaba eso. Sí, verdad. Pero bueno, vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este maravilloso temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y tú te vas y vienes. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 43 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues ya estamos en el último segmento de este programa. La hora se va rapidísimo, ¿no? Sí. Y más cuando uno pues no está enojado. Y las personas que apenas acaban de escuchar, pues estamos hablando acerca del enojo. ¿Reaccionas bien al enojarte, sí o no? La mayoría de la gente, yo pienso que reaccionamos, bueno, tenemos la respuesta de no, ¿no? Que no reaccionamos bien al enojarnos. ¿Por qué? Porque no somos las personas que controlan tal vez sus emociones. Hay muchas que sí las controlan. Y a nosotros nos gustaría, ¿no? Que si ustedes son de las personas que controlan ese enojo o la forma de enojarte, reaccionas bien, lo quieres compartir, recuerda que nos puedes escribir a través de Facebook, nos puedes enviar un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio, o también nos puedes escribir en la página www.sexyloveradio.com. Ahí nos puedes mandar pues tu opinión. Bueno, continuando, hemos dado algunos consejos para reaccionar bien, ¿no? O entre comillas, reaccionar de la mejor manera cuando uno está enojado, sin que nos afecte a nosotros y sin afectar a los demás, que es lo más importante. Ahorita Marte nos decía acerca del budismo, lo que recomiendan, acerca de la meditación, también la importancia de la meditación para mantenernos en equilibrio. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la práctica de la meditación o la práctica de la respiración, porque siempre nos va a ayudar en esos momentos en que nosotros nos sentimos enojados o sentimos ira, porque al momento en que nosotros empecemos a respirar profundo, inhalar y exhalar, pues obviamente se nos aclaran ciertas ideas o nuestra cabeza por lo menos ya no le estamos dando la oportunidad de que siga pensando cosas. Sí, es curioso, pero en un libro que estamos leyendo decía que cualquier cosa que no vaya bien en tu mundo, tú lo has creado, es una proyección tuya. Entonces, con eso en mente, cualquier enojo que sientas proviene de dentro de ti y viene comprobado que viene de tu mente y de la forma en que tú percibes las cosas, ¿no? Es por eso que hay gente que es muy feliz, que nunca se enoja, porque no ven las cosas de la misma manera que la mayoría de la gente. Es por eso que es bueno no tomarse las cosas personales, como si la persona que te hizo enojar o la situación que te hizo enojar lo hicieran a propósito, o sea, con la intención de causarte un daño, o de hacerte enojar, o de hacerte perder el trabajo, o quitarte el espacio en el tráfico. O sea, muchas veces asumimos que nuestros pensamientos, nada más porque los tenemos, son correctos. Nunca nos ponemos a pensar realmente si son válidos. ¿Y qué tan válidos son nada más porque los tenemos? O sea, mucha gente, cualquier gente puede tener pensamientos de cualquier cosa. Especialmente si ves telenovelas, ¿no? Ves de que todos como que se tratan de pelear con uno y con el otro. Y no, yo creo que en la vida normal, en la vida real, no, las cosas no son así. Son más, menos complicadas en mi punto de vista. No, y tiene que ver mucho con el ego. Todo lo que acaba de decir Marta, yo pienso que si viene de nuestro ego, ¿no? De el querernos, el creernos más que nada el centro del universo, que todos están en contra mío o tienen que estar a favor mío. Entonces, no tomarse las cosas personales, como dice Marte, es uno de los consejos para que nosotros podamos reaccionar pues de la mejor manera, ¿no? Ante un enojo. Porque siempre que alguien nos diga algo y lo tomamos personal, pues siempre vamos a estar en contra de esas palabras o de esa persona que dijo algo que a nosotros no nos gustó. Un amigo me dijo que la mayor parte de cuando te enojas es por falta de que tú piensas que es falta de control, de que no puedes controlar la situación. Entonces, hay muchas de las situaciones de que, ¿sabes qué? Tú no vas a poder controlar todo en este mundo. Entonces, algunas veces tienes que ver que en realidad qué es lo que importa, qué es lo que en realidad, como está diciendo Marte, cuál es la raíz del problema y saber cómo controlar esa cosa, ¿no? Y otra de las causas de nuestros enojos son una autoestima baja. Y eso es común en donde lo veas. O sea, la gente que más se enoja es la gente que se siente menos. Y es la gente que tiene muchas áreas, porque todos tenemos áreas de bajo estima y otras de alta estima, ¿no? Pero si te tocan esa área donde te duele, es ahí donde podemos enojarnos con más facilidad. Y hay gente que tiene demasiadas áreas con una autoestima muy baja y es muy tienen muchas formas de hacer que la persona con la que están tratando se involucre en su problema, ¿no? O sea, te meten en el enojo porque saben que, bueno, que la miseria adora la compañía, ¿no? Entonces tratan de hacer que la gente se enoje igual que ellos están enojados o tienen problemas de autoestima y la quieren esconder detrás de otra cosa, que es el enojo que te da un cierto pensamiento de que es poder, ¿no? Al enojarte hay mucha gente que piensa que está siendo poderosa al demostrarlo, pero cuesta más trabajo y requiere de un poder más grande el controlar las emociones de uno. Sí, y yo pienso que también es muy difícil, ¿no? Cuando te tocan ahí donde dices tú, tolero todo menos esto. Entonces, hay que estar conscientes de cuáles son también nuestros puntos débiles, no para saber que vamos a reaccionar enojados, sino para trabajar en ellos y decir, a ver, ¿por qué me causa tanto coraje que me hablen de esto o que me digan esto? Tiene que venir desde algo que nosotros hemos estado guardando, que hemos estado conservando a través del tiempo y que nunca lo dejamos ir y nunca lo sanamos. Es como si fuera una herida que quedó abierta y nunca la cerraste. Si es un aprendizaje equivocado que nunca corregimos, y pues es muy fácil que en cualquier momento se salga porque no lo sanamos, porque no lo trabajamos, porque no sabíamos que era un problema. Hay mucha gente que no sabe que tiene uno de estos blind spots, como le dicen aquí, un lugar secreto de enojo, hasta que sale, ¿no? Hasta que de repente se te sale así como ¡wow! Y ya que está afuera, así como que ¿y eso por qué salió, no? Y ya te pones a pensar y obviamente es algo que aprendimos mal, pero siempre se puede reaprender bien. Entonces siempre se puede corregir lo que no se aprendió bien. Y para eso estamos aquí en la Tierra, es un viaje de aprendizaje. Nadie nace sabiendo todo y todo se puede aprender de nuevo. Así es. Y bueno, también yo pienso que ya como último consejo de este tema es que llevemos como un diario, o que llevemos una hoja cuando te enojas o te enojaste realmente, ¿no? Si en este día te hicieron enojar ciertas cosas, lleves un control de a ver por qué me enojé, de dónde vino ese coraje y saber, ¿no? Desde dónde viene esa raíz, no fue por la situación que viviste hoy, sino que debe de venir de algo más atrás. Yo creo que algo muy importante es, si vas a llevar ese tipo de diario, tienes que también anotar cómo solucionaste ese problema, ese enojo. Porque muchas veces el estar nada más anotando ese tipo de cosas como que llega a como que construir estas más enojo en mi punto de vista. Pero si tú empiezas a ver de que, bueno, esto me hizo enojar por esto, por esto, por esto, y esto me, el hablar con alguien más o el poder ir a hacer ejercicio me ayudó a poder calmarme y a tomar otro punto de vista, yo creo que eso es importante también. Sí, lo que pasa es que también los psicólogos cuando vas a terapia te ponen esa actividad a que la realices, a que lleves ese diario de por qué te enojaste, cuándo te enojaste, quién te hizo enojar, y después ellos te analizan, ¿no? De dónde viene realmente ese coraje. No, nosotros podemos decir, vino de fulanita que me dijo esto, y me lo dijo en este tono, y me lo dijo cuando había gente, y podemos agregarles muchas cositas, ¿no? Para sentirnos aceptados de ese coraje, ¿no? De que estoy en lo cierto enojarme porque me lo dijo así, me lo dijo delante de tantos, me lo dijo en esta forma, en algo que a mí me doliera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, y es que creo que de ahí viene una de las raíces más importantes de cualquier enojo. Mucho viene de algún tipo de rechazo que tenemos en la infancia, que nunca fue resuelto. Y que obviamente se presta a salir en situaciones sociales apremiantes. Es cuando no estamos en control de la situación, cuando de repente se te viene algo encima y es como una combinación perfecta de cosas que te hacen perder el control, que te demuestran que había algo muy detrás, o sea, en tu infancia, en otro momento, que sí te dolió y que sentiste rechazo de la gente que estaba alrededor tuya, que era importante en ese momento para ti, tal vez ahora ya no, pero en ese momento era importante que te aceptaran y no te supieron aceptar en ese momento, ¿no? Yo creo que algo muy importante es de que el enojarse, hay que saber de que no nada más es el que algunas veces estallas o te enojas y todo eso, sino que hay una, en mi punto de vista, hay gente de que como que siempre están enojada y todo eso, y eso le afecta a su cuerpo, así de que tienen agruras o hasta le destruye el hígado o cosas así, de que si mantienes toda esta energía negativa, sí afecta a tu cuerpo a largo plazo. Entonces hay que saber cómo controlarla, ¿no? Cómo sacarla, cómo platicarla, cómo... Y otra cosa que podemos hacer es el no sentirnos separados. O sea, toda idea de un enojo viene de una proyección hacia alguien o algo que está fuera de nosotros, ¿sí? Pero ahí es donde comienza todo el problema. En cuanto vemos las cosas separadas de nosotros, les podemos proyectar situaciones o cualidades que no existen en esa persona, o las exageramos para el bien o las exageramos para el mal, pero siempre son proyecciones y son de nosotros. O sea, no es que la persona tenga esas cualidades, no es que la situación tenga las cualidades, somos nosotros los que al proyectarnos como esto está fuera de mí y no soy yo, entonces obviamente empezamos a darle ciertas cualidades que tal vez no son muy reales. O sea, están simplemente en nuestra proyección errónea de que somos separados, lo cual no somos, somos unidos en uno solo. Y en ese ser que es el, vamos a decir que el universo, Dios, etcétera, como le quieran llamar, en cuanto siente uno la energía de estar conectado con todo lo que está alrededor, con toda la gente que tiene contacto, obviamente la percepción es otra. O sea, cuando sientes que tú no vas a lastimar a alguien más, sino te lastimas a ti mismo con algo hiriente que piensas o dices, es obvio que le vas a controlar lo que dices y vas a entender que no le hace daño a nadie más que a ti lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo. Uh-huh. Eso es muy, muy interesante y muy importante que estemos de acuerdo, o estemos conscientes de eso, ¿no? De que cuando nosotros herimos a alguien, dañamos a alguien, nos estamos dañando a nosotros mismos. Nadie puede sentir satisfacción en hacer sentir mal a alguien más. Podrá confundir, ¿no? Que se siente bien, pero exactamente lo que acabas de decir, tal vez siente un poco de poder, pero ya una vez, si te analizas y ves a la otra persona que le estás haciendo daño, que está sufriendo por lo que le dijiste, por lo que hiciste o por lo que dijiste, entonces es cuando ahí ya, pues uno como ser humano se siente mal, ¿no? De decir, pues no era necesidad, no tenía la necesidad de haberlo hecho, sí, pero... Llega a pasar de cualquier acción que hagas, hay una reacción. Y y uno cree de que no cree que va a tener consecuencias positivas, pero por lo regular cuando actúas con odio, con amargura, con todo eso, llega a tener cosas negativas. Realmente es un fundamento mucho más guardado en lo que es el ego. El ego siempre piensa que va a dejar de existir. Y para protegerse de dejar de existir, siempre quiere crear más separación, que es la única forma que él ve de que pueda seguir viviendo. En cuanto siente que esa unidad regresa, porque venimos de unidad y vamos a la unidad, el ego sabe que eso va a suceder al final del tiempo. Es obvio que lo que busca es mantener la ilusión de la separación. Y es por eso que hace que la gente se sienta separada de otra gente. O sea, y que le vea ciertas características que las distingue de alguna forma de nosotros en la forma en que nos vemos o nos percibimos. Y eso hace que se sienta la separación y se sienta más el ego a modo, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno. El ego y sus egocitos, ¿no? Y bueno, ya con eso vamos a finalizar el tema del día de hoy. Si ustedes tienen alguna técnica, alguna táctica, algo que les haya funcionado, lo quieren compartir, nos pueden enviar el mensaje. Nosotros ya nos vamos, pero después leemos los comentarios y ya después nosotros lo publicaremos en la página o en el próximo programa daremos su opinión. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com y en Facebook igual nos encuentran con el mismo nombre, Sexy Love Radio, y nos pueden mandar un inbox. Y bueno, pues muchas gracias, Marte. Muchas gracias, Venus. Muchas gracias, Lobito. Que finalmente apareciste. Esperamos el próximo jueves que vuelvas a aparecer ya en el mes de febrero. Qué rápido, ¿verdad? Que sea más calientito, ¿no? Esperemos que no sí. No hubo balcón de lobos. Increíble. No, sí hubo. Sí, ah, sí, su mamá. No me lastimen. Ya de lo esa habías forma. Extrañado. No lo subestimes, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos despedimos. Que pasen una excelente noche y pues fin de semana. Y recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Bye bye. Bueno, chao, bye.